al pie del muro donde se sentaba cuando me esperaba. Había un rosal enfermo que no daba flores, pero que adornaba con verdes colores, pero que adornaba con verdes colores el blanco mural su preferido, aquel rosal triste que a fuerza de cuidos le dio nueva vida, lo hizo renacer, y el rosal enfermo pagó sus favores, cubriendo la tapia de amarillas flores, flores de tristeza, algo de su ser. Dejó mi amada, tristes en las flores, la casa cerrada, con su ausencia todo dejó de existir, y el rosal enfermo, faltó de cariño, lo mismo que un niño se dejó morir, lo mismo que un niño se dejó morir. Si a tu vista todo resucita, si tu ausencia mata, te ausentas así, y el rosal enfermo murió de no verte. Tu ausencia y olvido causaron su muerte. Lo mismo me pasó hoy a mí. El alma, si logras percibir que en la caricia vibra todo tu ser, si sientes que la ausencia de unos besos te tortura en el alma, sabe comprender lo que yo siento, sabrás lo que es amor. Si sientes que los goces de la gloria te niegan, si sientes el infierno entre tu ser. Si sabes los tormentos que me impones, entonces ya sabrás lo que es dolor. Un rayito de sol

Thank you. baby, I love you. Come, come, come into my arms. Let me know the wonder of all of you. And baby, I want you now, now, oh now, oh now. And hold on fast. Could this song, music to magic to end.

just now wait and tell me when will our eyes meet? When can I touch you? When will this strong yearning end? And when will I? Time.